Tenemos que hablar del Pleno de Orozco y vamos a hablar con el alcalde en primer lugar, Josu San Pedro Montalbán. ¿Qué tal? Apa, arrele, Gurón. Bueno, pues un pleno muy largo, muchos puntos en el orden del día, algunos de trámite y otros, pues, fin, en los que se vio y también en el debate el profundo agujero que existe, o hueco, o no sé, o diferencia entre ADIE, el grupo que gobierna Orozco en este momento, y la oposición, que no sé, me da la impresión de que de momento no sé si eso es insalvable. Tienen que poner ustedes un puente, pero muy largo. Bueno, pues si no llegamos a ningún tipo de acuerdo, ni con unos ni con otros, y tampoco llegan ellos a un acuerdo, pues para hacer al final, digamos, hacer pues un equipo, digamos, que sea mayoría, pues seguiremos trabajando en minoría. No hay que darle más vueltas. Bueno, pero es posible gobernar. Sí, por supuesto. En otros pueblos también están así. Pues sabemos que es muy duro, que al final pues todos los puntos tienen que ir bien consensuados, porque no llegas a ningún, no sé, no llegas a ningún acuerdo de gobernabilidad. Y bueno, pues es más desgaste, pero bueno, toca hacerlo así. No hay otra. Bueno, ya sé que no le gusta mucho hablar de su sueldo y lo que ha generado mucha polémica, pero lo que está claro es que en el punto del orden del día parecía precisamente, bueno, pues que reclamaba de alguna manera que le paguen lo que le deben. No sé si está bien dicho así, pero vamos, más o menos en palabras coloquiales, usted no va a recuperar lo que había perdido. Bueno, que interprete cada uno como quiera ese punto. El caso es que en el pleno anterior se aprobó la dedicación exclusiva del alcalde y bueno, lo teníamos apuntado, como no sabíamos que se iba a votar, lo repito, no teníamos ni idea que se iba a votar en su día, pues hasta el momento en que se votó, pues teníamos apuntado que había que, si se votaba positivamente la dedicación exclusiva, pues había que votar la retroactividad del mismo, a ver desde qué fecha se hacía. Y no sé, pues se nos pasó porque no sabíamos que se iba a votar. Entonces, lógicamente tiene que ir otra vez a este pleno, pues para recuperar, por ejemplo, la seguridad social perdida. Y por supuesto, y el sueldo perdido desde que estamos aquí en el ayuntamiento, desde que estoy en el ayuntamiento, hasta ahora. Pues, ya lo viste ayer, al final PNV y Bildu votaron que no a la retroactividad. Entonces, pues bueno, se pierde todos esos 4 meses de trabajo en el ayuntamiento, digamos, y lo mismo en la seguridad social. Me sorprende mucho, pues que ya lo dije ayer también en el pleno, pues que partidos de izquierdas y socialistas pues tomen esa la decisión de dejar a un trabajador al final sin sueldo y sin seguridad social durante 4 meses, pues porque no, simplemente porque no se accede a lo que ellos quieren. Al final es, bueno, como no haces lo que yo quiero, te castigo. Sonó a eso, a mí, personalmente. Bueno, pues yo escuché a Bildu acusarles a ustedes de poco democráticos. Oye, de poco democráticos o mucho democráticos, eso depende con qué ojos lo mires. Al final, democrático es todo. Nosotros no estamos haciendo nada que sea, esto no es una dictadura, desde luego, y no estamos haciendo nada que no esté dentro del marco de la democracia. Que ellos dicen que lo demás democrático, el tope de la democracia es repartir todo equitativamente dentro de un ayuntamiento. Bueno, pues yo estoy por verlo porque no lo he visto en ningún ayuntamiento. Ya lo dijimos ayer, que mira, el Bildu tiene muchos ayuntamientos, que pues que ese experimento, que es lo que es para nosotros, que lo lleven en un ayuntamiento de Bildu, pero nosotros no vamos a hacer el experimento aquí, desde luego. Al final, repartir todo de esa manera, sabiendo que pensamos totalmente diferente unos y otros, creo que es un caos para el ayuntamiento y, desde luego, es algo en lo que nosotros no queremos. Para nosotros, ya repito, es un experimento que no lo vamos a llevar a cabo. Bueno, cambiaron ayer algunas normas sobre el tema de la instalación de chornas en fiestas, recogieron de alguna manera, en fin, algún punto presentado por alguna iniciativa, ¿no?, presentada por Tomás Oqueranza, anterior concejal del Partido Popular, pero con matices. Sí, bueno, hizo 3 alegaciones. Una era en cuanto a pues que nosotros damos permiso para trabajar a jóvenes de entre 16 a 18 años con permiso paterno de los tutores. Entonces, él hizo una alegación pues que es incoherente que no se pueda consumir alcohol menos de 18 años y que sí lo puedan servir. Entonces, nosotros esa alegación la hemos desestimado pues porque, bueno, detrás de una chosna, bueno, al final, el responsable de lo que haga el chaval son sus padres y sus tutores o el digamos, la asociación o persona que instale la chosna, que sabe que tiene que cumplir esa normativa de no dar alcohol a menores de 18 años. Y por otra parte, pues desestimamos también porque detrás de la barra de una chosna hay más trabajos que servir alcohol. Y luego las otras dos alegaciones iban en función pues de carteles, pancartas que puedan alterar el orden en cuanto a las víctimas, que puedan ofender a las víctimas del terrorismo. Esa la hemos estimado parcialmente y al final lo que hemos tenido en cuenta, le hemos metido esos dos puntos, pues diciendo que cualquier pancarta y lema, dibujo, etcétera, que altere, ponga el peligro la convivencia o el ejercicio de las fiestas. Simplemente lo hemos dejado así. Bueno, ya y Aratur ya hemos hablado, que finalmente ayer se rubricó su salida. Y bueno, pues el resto, pues poco más. Pleno, pues muy, muy suave. Usted pidió además al principio del pleno que por favor el público, pues bueno, se mantenga callado, por lo menos hasta que le toque. Sí, porque y así fue. Sí, porque bueno, en los dos últimos plenos pues ha habido que llamar al orden pues por manifestaciones de la gente. Entonces bueno, pues simplemente pues decirlo de antemano, pues que hay que ser más caballeroso y pues con quien diga algo que no guste o si guste, vamos, al final también están prohibidos los aplausos, es así. Y bueno, pues que la gente sepa eso y para que se guarde la compostura y luego las opiniones que se las dé la gente en la calle. Uh-huh. Bueno, pues la vida sigue, la vida municipal y política en Orozco, y esperemos que poquito a poco ese agujero, pues a ver si es posible, se vaya llenando y bueno, pues haya un poquito más de acuerdo, si es posible, entre a la oposición y el equipo de gobierno, que ya veo que de momento eso no es. Pues bueno, nosotros vamos a seguir haciendo con lo que hemos dicho que vamos a hacer, lo estamos cumpliendo y bueno, pues si cualquiera de los dos grupos políticos, tanto Bildu como PNV, pues oye, le convence lo que estamos haciendo y quiere al final pues llegar a, digamos, a pactos con nosotros, pues oye, ahí estamos abiertos, no hay ninguna pega. Bueno, yo soy San Pedro Montalbán, alcalde de Orozco. Hablamos de cara al fin de semana si hay alguna novedad en el municipio. Es que recasco. Creo que soy José Luis Regarte.